¿dónde estabas cuando te necesité? Siempre exploto contra la pared. Nunca mido mi forma de decirte. Me sumerjo en mi propia sed. Después me arrepiento y sufro. Intento mejorar, luego lo recuerdo. Tus cosas, tu forma de alejar. Ahí es cuando pienso y freno. Y vuelve a comenzar, kilómetro cero. Oh no. No me digas que nunca te lo advertí. Esto iba a terminar así. Voces altas y nunca las comprendí. Supe que no eran para mí. Igual me arrepiento y sufro. Intento mejorar, luego lo recuerdo. Tus cosas, tu forma de alejar. Ahí es cuando pienso y freno. Y vuelve a comenzar, kilómetro cero. Oh no. Igual me arrepiento y sufro. Intento mejorar, luego lo recuerdo. Tus cosas, tu forma de alejar. Ahí es cuando pienso y freno. Y vuelve a comenzar, kilómetro cero.